muy buenas tardes, bienvenido a que sea ya el último programa de la Radio Nova. Una agenda cada vez más apretada por responsabilidades que no se pueden ignorar ni dejar de lado. Y bueno, será el último programa en un buen tiempo, espero que no demasiado, pero la verdad es que se va a quitar esa continuidad semanal y quincenal que estaba teniendo el programa, que últimamente parecía dar sus frutos, ¿no? Resulta que del último programa, que al que estaba, pues, ¿cómo diría yo?, maldiciendo más, resulta ser el que más descargas ha tenido de los 9 programas que he hecho de la Radio Nova, emitiendo aquí desde mi casa, primero los viernes por la noche y luego traslado sábados por la tarde, donde resulta que mejor ha funcionado el programa. Y bueno, perdonad por esta voz, he estado resfriado esta semana, he estado afónico. Y bueno, no tengo hoy nada más, no quiero hablar mucho, porque quiero que lo que sea importante es la música que suena. Es para vosotros, para los que habéis estado aquí descargando el programa, gente que ha estado siempre fiel al pie del cañón. Y por eso, empezamos con un poco de esperanza, con el primer disco de los Descendents, banda de Palo Alto, en California. Empezaron a crear un estilo de punk que luego pues influiría a bandas como Nofix, como Offspring, como Green Day, debido a ese sentido cachondo o ácido en las letras, viendo bastante a la política y concentrándose más en la vida de una persona, ¿no? Los aspectos más cotidianos y más rudimentarios de la vida de una persona. Y pues eso, primer disco, llamado Milo Goes to College. Es el nombre del cantante es Milo, y entonces una caricatura que le hacía un compañero de clase en plan burla, pues se convirtió en el emblema del grupo. Así que nada, empezamos con Hope de los Descendents. Bueno, pues aquí estamos escuchando ese disco de debut de lo que fue de los Descendents, ahora en inactivo, me parece desde el 2004, cuando sacaron un nuevo disco, Cool to Be You. Milo está concentrado en su carrera, bueno, sacó su carrera universitaria y le gusta su trabajo y va tomando a la banda casi como un proyecto espontáneo, ¿no? Y bueno, pues seguimos con una banda mítica. Quería empezar con algo ochentero y elegí una de mis canciones favoritas de la Polla Records, que es No Somos Nada, cachonda donde las haya, y tranquilos que va a haber variedad. Vais a encontrar desde Tino Casal hasta los Big Black, tranquilos que habrá variedad, habrá de todo, habrá hoy, habrá ska, habrá reggae, habrá rock, habrá heavy, habrá de todo, porque es un especial sobre la década de los 80, y donde hay creatividad, hay variedad, y donde hay variedad hay pasión y hay buena música. Así que nada, la Polla. Queridos amiguitos, en este mundo todo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor, con una poción mágica que los hace invencibles: el cerebro. Bueno, ahí teníamos sonando ese exitazo de la polla que fue No Somos Nada, título del mismo disco homónimo, vamos, y que empezaron como autogestionados, ¿no? Empezaron a costearse todos ellos los gastos de grabación, pero empezó a haber unas tensiones de grupo brutales y estuvieron incluso a veces más de 6 meses apartados Evaristo del grupo, porque había pues eso, mal rollo. Y bueno, pues seguimos con el programa despedida, espero que sea temporal, de la Radio Nova, con los Dixie Midnight Riders y una de sus canciones más famosas, que no va a ser Common Eileen, sino que va a ser Gino. She's my high. Oh, Gino, I didn't Bueno, pues aquí estamos escuchando los Dixie Midnight Riders, ya digo, famosísimos alrededor del mundo gracias a esa Come On Eileen, canción que enganchó tanta gente. Y bueno, viajamos de Inglaterra, los sueños ingleses que tanto apoderaron los 80 aquí en Europa, hacia Argentina, también a mediados de los 80, y a ver si alguno de los que está ahora conoce esta canción que empezó a sonar ahora. Efectivamente, son los Soda Stereo, banda capitaneada por el señor grandioso Gustavo Cerati, que golpearon con fuerza el panorama del rock y del pop argentino, convirtiéndose en toda una referencia, lo más parecido, por ejemplo, yo que sé, a Héroes del Silencio, que marcaron tanto. Yo quizás diría que Soda Stereo ha marcado todavía más, ¿no? Quizás no han tenido mucha popularidad en lo que se refiere aquí a Europa, pero en América Latina son auténticos mitos. En esta gira reunión que se marcaron, se separan en 97, volvieron en el 2007 en Me Verás Volver Tour, y la verdad, conciertos de 33-34 canciones, escenario increíble y ellos dándolo todo, la verdad, una vuelta muy agradable. Lástima que no vinieron aquí a España, sí que vino en cambio Gustavo Cerati, presentando Ahí Vamos, disco en solitario de 2006. Y bueno, ¿por qué todo este rollo? Porque a un usuario a mí del foro, en concreto a Juanma, le encantan, y a mí también. Y hablamos y quedamos de mutuo acuerdo que pondría esta versión de música ligera, la canción de música ligera, la versión de despedida de 1997, el último directo. Así que ahí va, Juan. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirte y nunca sorteé las trampas del amor. Yeah. Érase una vez unos chicos de Los Ángeles, bueno, que fueron a Los Ángeles para intentar ser estrellas del rock. Durmieron en habitaciones asquerosas, 5 personas en una habitación individual. Hicieron fuego con las baquetas del batería porque no había con qué calentarse. Y bebieron vino de supermercado que se inspiró en la canción llamada Night Train. Estoy hablando de una de quizás las bandas más grandes de finales de los 80, principios de los 90. Estoy hablando de los Guns N' Roses y una de sus canciones himno, que ya tocaba que puse algo que más o menos coincidiera un 95% de personas que les gusta el rollo del rock, que es Welcome to the Jungle, de su debut, Appetite for Destruction. después de este sonar, después de sonar este pedazo de himno de estadio, himno maravilloso, grandioso, que todo el mundo ha cantado alguna vez o ha disfrutado. Recuerdo en un directo que había que Axl Rose empezaba a meter ese grito desde abajo y la gente gritaba aún más fuerte y él gritaba más fuerte y la gente aún, y cuando saltaba tenía un poco de pirotecnia el puff al empezar la canción, y el estadio es que vamos, eso se ponía patas arriba, la gente saltando como si estuvieran en pleno éxtasis. Y bueno, de una banda que ha llenado estadios y estadios y estadios a una banda que quizás no ha metido 120.000 personas en un concierto, pero sí que ha creado, quizás ha dejado mucha influencia, me estoy refiriendo a los Black Flag. Y voy a poner una canción de quizás un disco que no entiendo por qué se convirtió cuando salió en el que menos gustó a los fans, ¿no? Luego, en paso de los años, pues lo he puesto en su sitio, que eso es lo importante, que la música, aunque a veces no sea apreciada, siempre termina en su sitio. Y me estoy refiriendo al disco de Loose Nut del 85 y esa pedazo de canción que era Bastard in Love. Así que nada, Black Flag. Estaba comentando el señor Tempers Fanatic, esto era un temazo, Bastard in Love, de los Black Flag, de Loose Nut, del 85. Cuando una canción es buena, aguanta el paso del tiempo como un jabato. Y bueno, llega el primer momento aquí nostálgico, música de fondo ahí, ahí sentimental. Es una canción de los The Cure, disco Disintegration, la canción Fascination Street. ¿Y a quién se la dedico? Pues se dedico a las personas que la conocí precisamente posteando un post sobre el nuevo single que sacaron los The Cure en mayo, y que empezamos a hablar y a intercambiar, y su gran conocimiento de música, sobre todo de los 50, 60, 70, 80, me fascinó muchísimo. Empezamos a hablar y creo que se convirtió ya en una persona de esas que se puede recordar, ¿no?, con una gran alegría y con muy buen sentimiento. Me estoy refiriendo a la señorita Sigma 6, anteriormente conocida como Mech. A mí me gustaba más Mech que Sigma 6, pero bueno, es tu decisión y la respeto. Así que nada, como eres maravillosa, pues te dedico esta maravillosa canción. No tengo más palabras que decir, no cambies. Bien, pues aquí estaba sonando esta magnífica canción de los The Cure. Fue elegida como single para Estados Unidos de Disintegration. Ellos querían Lullaby, pero la compañía les dijo que no, que esta canción pegaba mucho más con el gusto americano. Y yo creo que con el europeo también. Esta canción la encuentro genial, preciosa. Creo que se ha dedicado una canción maravillosa dedicada a una persona maravillosa. Y bueno, seguimos ahora con un antigrupo que digo yo. Los CCP, Fidel y la Línea. Bueno, sabéis que son las siglas del Partido Comunista. Grupo italiano, que la verdad la lió muchísimo. Separados, me parece, en el 91. Me parece, sí. Serían desde la mitad de los 80. Con sonido New Wave, Punk, extraordinarios. En principio, en directo, como no cuajaba muy bien la cosa, pues contrataron actores para desviar la atención del público, ¿no? De público. Entonces veías cosas raras, ¿no? Como un tío con un muelle en la cabeza, con un tanga, saltando ahí de rías, toin, toin, toin, mientras los tíos iban tocando Kurami, y es la gente del público insultando a los actores y a veces bailando la canción, ¿no? Gente rara, vídeos más raros aún, pero con canciones, la verdad, aunque a veces trozos repetitivos, geniales. Dar las gracias a Guillem, que fue quien me los descubrió hace ya más o menos un añito, y desde entonces me bajé todos los discos y recomiendo sobre todo el directo que sacaron. Tuvieron polémica, ¿por qué? Porque en 89 firmaban por una compañía comercial y una banda que en realidad vivían todos como una especie de comuna, ¿no? En una granja, entonces vivían ahí todos del grupo. Firmar por una compañía, me parece que subsidiaria de Sony, pues causó malestar. Pero así ese disco es muy recomendable. Y bueno, pues la muerte de batería, me parece, en el año 90 influyó que el grupo ya dijera basta. Terminaron y bueno, dejaron gran huella. Y así espero que os guste esta canción, al menos en principio, como me encantó a mí. Así que nada, CCP y Sukurami. We'll be right back. Bueno, volvemos a los 80 y nos vamos a poner un poquito heavy. Quería poner Motorhead, pero ya está muy sudado eso. Y hoy quería menos 4, 5, 6, 7 hits. Quería poner música que me gusta, ¿no? Y hay canciones que, ¿para qué voy a poner Age of Space o Doctor Rock si habéis escuchado ya esa canción 250 millones de veces? Estoy aquí para poner música que os guste, no para recordaros que todos tenemos recopilatorios en casa, que si meto un CD, pues no hubieras notado la diferencia, ¿no? Si lo hubiera hecho así un poco más comercial. Y bueno, pues vamos con Iron Maiden. Primer disco ya de despegue, con los dos primeros, con Paul Di'Anno, ya se habían forjado ya una buena base de fans, habían tocado ya en teatros ya ingleses, en Hammersmith, en locales, en salas de conciertos, y están ya empezando a despuntar. Todos sabemos lo que pasó con Paul Di'Anno. Llegó un día que a Paul le dijeron, tú, a la jodida calle, y Paul dijo, sí señor, pero yo voy a continuar cantando las dos canciones de los primeros discos durante 25 años, sacando discos en solitario, pero siguiendo cantando canciones de Iron Maiden para llenar los conciertos, ¿no? Si no, fijaros, es un día en concierto de este individuo, pues que en directo ya tiene un nivel bastante malo, está jodido, no se ha cuidado nada. Y bueno, el tío, cuando llega a las canciones de Iron Maiden, pues ahí se desgañita, ¿no? Se deja lo poco que le queda ya de voz al pobre individuo, y el público es que lo llevan volandas, ¿no? Recuerdo, a ver, me parece cuál había cantado, Fear of the Dark, me parece que en una sala, perdón, Iron Maiden, perdón, en una sala así de cómics, veía un tío con acústica y dices, ¿qué coño pasa aquí? Y te sale Paul Di'Anno detrás de un telón cantando las dos o tres canciones de Maiden y la gente aplaudiendo, ¿no? Bueno, hay gente que le gusta vivir del pasado. Que no crea la gente que critico Paul Di'Anno, ¿no? Por ejemplo, yo rajo más de los Kiss, más pesetero y más roñoso no se puede ser, pero si la gente os quiere ver y la gente le gusta, es su elección. Bueno, pues, ¿qué canción podemos de los Maiden? Were Eagles There. Fantástica canción, que creo que se ha convertido ya de las legendarias, del tercer disco de La Dama de Hierro. We're gonna make it. teníamos sonando esta canción, me di cuenta que metí la pata muy mal, muy mal. Los primeros álbumes de Maiden son Iron Maiden y Killers. Luego el tercero es Number of the Beast, que ahí es cuando entró Dickinson. Y el cuarto es Peace of Mind, que, está, que es el cuarto disco y que abre con esta canción que he puesto ahora, que es Where the Eagles There. ¿Es esta canción? Perdón, se me ha ido ahí la cabeza. No, era este. Bueno, aún así, grandioso disco. A mí me gusta muchísimo más que Power Slave. Power Slave, esos tintes ahí. No es que no me guste la música arábiga, pero es que no me gusta cómo lo adaptaron ahí los Maiden con las guitarras. No me gusta mucho, la verdad, el sonido. Pero bueno, seguimos. ¿Y con qué seguimos, señor? Pues seguimos con los Tequila. ¿Y quiénes son Tequila? Una banda muy famosa, capitaneada por Ariel Roth y Alejo Stivel. Los argentinos que han dejado mucha huella aquí en España. Alejo Stivel como productor y Ariel Roth, pues como guitarrista, como compositor, como... también deja una huella increíble. ¿Y a quién se dedicamos? Pues a Loquita, que ahora está en Barcelona disfrutando de unos días fantásticos y espero que de fiesta salvaje y agradable. Y bueno, me dijo, pídeme alguna canción, bueno, ponme alguna canción. Y digo, joder, me miré ese list y... a ver, alguna que encaje con sus gustos. Mira, la tequila. Pues así que nada, poner esta canción, la más famosa de Tequila, Salta, que sé que todos lo sabéis, desde el más, desde que va de más machote hasta el más comercial, no disimuléis, todos hemos tenido un pasado, por mucho que intentáis esconder bajo esas pintas de duro. Yo como no tengo pintas de tanto, ya confieso todo lo que escucho, yo escucho de todo en la música. Y bueno, pues, ¿a quién seguimos? Pues a la mujer que araña muerde, pero que le tenemos cariño, porque aunque cuando se enfade puede aparecer una pantera, en realidad todos la vemos como si fuera, como yo, un dulce regalo de la amistad. Así que nada, por la buena amistad, por la buena y dulce amistad, Salta de Tequila. En mi cara, una brisa fresca me ayuda. Bueno, después de este tema fresco y ligero, vamos a meter Tralla. Y pero Tralla, aunque tenga el nombre de Legion y la canción se llama Possessed, son españoles. Son esas bandas de trash geniales que nacieron a finales de los 80, no, perdón, mediados de los 80 aquí en España, gente como Facaf, gente como Legion, que muchos están en un grupo y en el otro también. Luego en los 90 no sé qué movidas han tenido. Y bueno, debo dar gracias a María del Mar, a Barcelona, por pasarme este disco, que yo no tenía el disco, y bueno, la discografía ya me terminó de pasar el disco que me faltaba. Así que nada, muchísimas gracias, María. Si notáis que soplo para adentro como una llama y hago... Es que como estoy resfriado voy seco de saliva, entonces al beber agua... no quiero, como digo, salpicar el micro, porque yo soy de los que habla apasionadamente, ¿no? Así que nada, Legion, Possessed, ¿qué decir? Que esta banda, si hubiera sido americana, actualmente de compañeros de gira de Metallica, o Metallica tiene uno de ellos. Así que nada, Legion. suena la canción, ¿verdad que sí? Joder, ¿verdad? Es cuando todos tenéis que decir ahí a unísono: ¡sí, nos suena la canción! ¡Es We're Coming Back de los Cock Sparrer! ¡De los Cock Sparrer! Pues efectivamente, son ellos, son ellos, son ellos. ¿Y qué? Son fantásticos. Luego, ¿qué pasa? ¿Por qué he dicho esto? Porque tenemos una sección patrocinada de hoy, ¿no? Patrocinada por Templars Fanatic, hoy ochentero. Y continuamos con una canción que se llama igual, We're Coming Back. Pero estos, en cambio, son los Close Shave. Así que nada, terminamos de escuchar esta pequeña maravilla de los Cock Sparrer, We're Coming Back. Y luego nos vamos a Close Shave, canción elegida. Close Shave, canción del mismo nombre, elegida por el señor Templars Fanatic. We're coming. qué pedazo de final tiene esta canción cuando llega, que solo queda la batería y tu, tu, tu, tu, tu. Luego empieza el bajo y los cosas y coming back, coming back. Genial. Bueno, ¿y cuál es la segunda canción de hoy, ochentero, patrocinada por Templars Fanatic? Pues una canción de los Crack. Y dices, ¿quién coño son los Crack? Ahora os lo diré, hijos míos, que tengo el poder de la verdad absoluta, o al menos intento fingirla para que me crean los políticos y no me tenga que pagar impuestos. ¿Quiénes son los Crack? Es que es una banda que toca, me parece, sí, desde el 82, o sea, 26 añitos. No, es poquito, ¿no? El primer LP no lo sacaron hasta el 89, se lo tomaron con calma, 7 añitos. Igual que Dos Minutos, ¿no? Dos Minutos se formaron en el 87 y no nos sacaron Valentín Alsina hasta el 94. Pero joder, si valió la pena esperar 7 años para que sacaran el primer disco. ¡Qué pedazo de grupo! Seguimos con los Crack. La canción My World, que es la que vamos a poner hoy, es la que abre el disco. Y bueno, a partir de este disco, pues se han tirado a la vida, ¿no? Y tiene algún directo, otro disco, algún disco de recopilación de rarezas, ya sabéis que las ve, algunas grabaciones. Y bueno, tienen versiones incluso de, solo me ha comentado el señor Templars, de los Small Face, como así mira, All or Nothing, de los Small Face. Y bueno, uno de los dos guitarras es miembro original de los Cock Sparrer. Y era, y pues por lo que me has contado, han de ser cojonudos, ¿no? Pues sí, escuchad la canción y fliparéis. Yo tenía pues bastante material de esta gente, pero un día, por llámalo factor X, se jodió parte del sector de disco duro, se me jodió dos particiones y a la mierda música, a la mierda DVDs. Menos mal que pude conseguir rescatar, ¿no? Parte de música y de cosas que había hecho yo, que si ratitos, que si cositas que había programado, porque es que si no ya me hubiera lanzado por la ventana, ¿no? Bueno, pues a disfrutar de esta segunda y última canción de esta sección hoy ochentosa, patrocinada por el señor Templars, que espero que esta canción os guste tanto como a mí, porque es la caña, serio. Crack, My World, temazo que abre un discazo memorable y que espero que a todos os guste. Y bueno, ¿qué iba a decir yo? Ah, sí, como que gente como Motorhead, White Snake, en este especial no vais a encontrar. Así que si buscabais What is Love, os jodéis. Bueno, pues después de escuchar esta pedazo de canción, nos vamos quizás a una de las bandas que más marcó la huella en la temática oscura, transgresora. Me estoy refiriendo a los Parálisis Permanente, que con un solo disco han influido en una cantidad de grupos enormes. El cantante murió, por desgracia, con 20 años por culpa de un accidente de tráfico. Pero bueno, después dos de sus integrantes han tenido mucha relevancia en grupos de los 80, pero bueno, como este disco, ninguno. Y como esta canción, pocas. Estoy refiriendo a Autosuficiencia, una canción que va dirigida, va dedicada a una amiga, a Mishka, que ahora está en, bueno, que es de Córdoba, Córdoba, Argentina. Y bueno, a mi gusto ya dije que muchas veces esta es una de las mejores ciudades del mundo, ¿no? ¿Qué país está jodido? Pues sí, amiga, está jodido. ¿Qué España está jodida? También está jodida. Pero lo que importa más muchas veces es el ambiente o lo que uno busca, ¿no? A veces hay gente que puede encontrar la felicidad en Berlín, viviendo con menos pasta. ¿Por qué? Porque la gente, la mentalidad de ahí encaja muy bien con lo que es, con lo que es sus pensamientos. Y gente alemana que está viviendo de, pues muy bien en España, porque le encanta la mentalidad de aquí, ¿no? Pues en este caso es lo que digo, Córdoba para mí es una ciudad relinda, preciosa. Y bueno, te digo esta canción de Parálisis Permanente porque es oscura, pero a la vez creo que tiene una gran ironía y un gran sentido de humor, como lo puedes tener vos. Así que nada, Mishka, espero que te guste. Y a todos vosotros, los que estáis siguiendo el último programa de momento de la Radio Nova, también, Parálisis Permanente, Autosuficiencia. Dios mío, esta radio es tan jodidamente underground que solo me puedo escuchar yo mismo, y porque no estoy sordo, porque si estuviera sordo sería más underground aún, porque la emitiría para nadie. Esto es lo que está criticando, ¿no?, esta canción de Parálisis Permanente, con un sentido del humor súper negro que a mí me encanta. Y bueno, seguimos con los Jane's Addiction, la adicción de Jane, con My Time, una de las canciones del disco de debut de 1989. Sí, 1989 me parece, y si no ya lo miraré luego. Una canción fantástica con armónica, el cantante fuera de tono, pero da igual. Eso era una música preciosa, cojonuda y que sonaba genial. Así que nada, Jane's Addiction y My Time. Every rain. Bueno, pues seguimos con la canción de los Rip, Enamorado de la Muerte. Esta canción del 84, bandas como Dos Minutos, Mal de Parkinson o Responsable Inscrito no habían nacido aún, pero fue una influencia. Así que nada, Enamorado de la Muerte. Si querés puedo hablar todavía más raro aún y decir palabrotas en argentino, pero bueno, ya sabés que el acento gallego mezclado con el acento catalán queda raro, ¿no? Esto es peor que ver ahí, que ir a Buenos Aires y detrás de la avenida Belgrano encontrarte un malabarista alemán y que te hable en español. Así que nada, Enamorado de la Muerte. Pues ahora seguimos con una canción fantástica de los Public Image Limited, This is not a love song. Esto no es la canción de amor. Y encima en directo, que sacan desde Japón, que es un cachondeo viendo cómo la gente baila de una forma rara, ¿no? Y John Lydon, que está ahí acostumbrado, pues está acostumbrado a los movimientos ahí eclépticos del pogo cuando estaba en Sex Pistols, cuando tocaba con Public Image Limited, cuando fue a tocar como una especie de salón toperrá, ¿no? Parecía una boda. Pues se iba a bailar con la gente a la mesa y el japonés intentando imitar al Lydon, y el Lydon no sé si descojonarse o reírse más aún, porque realmente era tronchante, ¿no? El tío ahí por las mesas levantando a la gente, haciéndolas bailar. Ya os digo que más que una actuación en directo parecía eso, un grupo BBC, ¿no? Bodas, bautizos y comuniones, tocando ahí en un salón para X personas. Así que nada, This Is Not a Love Song en directo, espero que os guste. y podréis pensar, ¿qué coño nos está metiendo megahercios en la radio? ¿Nos está metiendo bacalao? Pues no, en realidad eran Azul y Negro, con la canción Me Estoy Volviendo Loco, que no sé cómo coño consiguieron hacerlo, pero se convirtió en todo un himno, y que encima patrocinó la Vuelta Ciclista, bueno, fue el himno de la Vuelta Ciclista Española. Y luego de esto, pues ya no volvieron a hacer nada más. Hasta hace dos años que haciendo Revival, que imaginaros, eran dos tíos y solo quedaba uno original. Así que ya veis, 50% grupo a la basura. Bueno, ahora seguimos con unos sí que me gustan de verdad. Son unos burros y esa canción fantástica que sacaron que se llamaba Huesos. Así que espero que os guste. Delgada como el viento, suave como un anzuelo. Bien, sacad vuestra laca, vuestro glamour y poneros cintas en el pelo, poneros la bandana porque llega el exitazo que sacaron Def Leppard con Hysteria. Sacaron en 3 discos, creo que solo 30 millones de copias solamente en Estados Unidos. Increíble, arrasaron. Así que nada, Hysteria para todos vosotros. I'm not afraid to die. Bueno, y seguimos con un toque de humor a la española, con Alaska y los Pegamoides con Horror en el Hipermercado. Canción cachondísima y que realmente demostraban que no hay que saber tocar para tener un hit, ¿no? Esta canción me parece que es hacia la mitad, cuando se queda solo el bajo tocando y escuchas bien los primeros acordes de guitarra, ¿no? Porque en principio de canción solo notas los teclados y el bajo, y notas que no da dos putos acordes igual, no le sale dos malditos acordes, no le sale bien los acordes, falla, mete los acordes y suena eso como un gato distorsionado, pero da igual, era la intención de hacer la canción y salió perfecto. Y luego una banda que reconozco que no tengo vergüenza de decir que si fue lo más parecido al ska que escuché por primera vez, son De Refrescos y Aquí No Hay Playa, con esa autoparodia Madrid. Y bueno, lo que digo, muy buen sentido del humor para todos. Alaska y los Pegamoides y De Refrescos. Desaparecido y nadie sabe cómo ha sido. No. Pero al llegar a agosto, vaya, vaya, aquí no hay playa. pero al llegar agosto, vaya, vaya. Bueno, y ahora dos bandas que han hecho cosas más raras que ver 15 perros jugando una partida de póker, pero que han dejado una gran influencia, sobre todo en generaciones posteriores. Los primeros son Big Black con Kerosene. ¿Qué decir de esta banda? Una banda de noise, de garaje, que dejó mucha huella en lo industrial, en el sello industrial, quiero decir, en el estilo industrial, gracias a, culpable fue principalmente Steve Albini, con su forma de cantar, de tocar, liándola mucho, y que luego como productor y como músico en otras bandas ha tenido ya mucha relevancia, pero fue Big Black lo que inspiró a esas bandas de los finales de los 80, 90, a decir, joder, podemos sonar diferentes y buenos a la vez. Aunque Big Black eran mucho más primitivos, y ya digo, son mucho más industriales que no quizás este garage o indie rock que empezó a despuntar mucho en los 90. Y luego, pues, ¿quiénes? Los Kraftwerk con The Telephone Call, la llamada teléfono del 87, que he puesto un remix para que salga aquí un poquito más digestivo. Así que nada, dos bandas raras y perros jugando al póker. has been disconnected. Después de escuchar esta llamada de teléfono de Los de Kraftwerk, banda alemana que revolucionó la electrónica en los 70, en los 80 y principios de los 90, actualmente viven de rentas, no sacan un disco desde el 99, se lo toman con calma los zagales. Pues seguimos con The Specials y con el disco que abría su mítico disco de los 80. No, de los 80 no, del año 80. Me fue por los pelos, porque las canciones que me gustaban, digo, a ver, ¿de qué año son? Y me di cuenta que no, que el disco More Specials es del año 1980. Así que nada, tema que abre el disco More Specials, Enjoy Yourself. Espero que os guste. myself first. It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. So bad at my friend, if you've ever done. Enjoy yourself, it's later than Bueno, pues escuchábamos este disco More Specials de 1980 con Enjoy Yourself, que fue un auténtico hit. Ya era una banda que se había labrado ya su trayectoria, pero con este disco ya fue flash, directo al estrellato. Y bueno, ¿seguimos con quién? Con Héroes del Silencio, banda capitaneada por Mr. Bunbury, ese tipo raro que a veces nos saca genialidades, otras veces saca cosas que ni él mismo puede entender, y algunas veces saca cosas mediocres. Pues hizo que este disco, que está quizás sobreproducido, ¿no? Es la opinión de Bunbury, la opinión de algunos miembros de Héroes del Silencio, este disco de 1988, sobreproducido, que no es el sueño que buscaban, y que luego por eso sacaron ese directo, me parece, grabado en Jaén, que es un auténtico objeto de coleccionista. Y esta canción para adentro es preciosa. ¿Y para quién va a dedicar? Pues también para una persona preciosa, Mari. Mari de Fuenlabrada, a quien le dedico esta canción, que la verdad espero que le guste muchísimo. Y a quien no le guste esta canción, como puede ser al vikingo, pues te aguantas, vikingo, esta canción es para Mari, y Mari vale la pena, y tú no. A los demás, un saludo bien fuerte, y seguimos con el especial 80 de la Radio Nova. Mari, en serio, espero que te guste la canción, porque es que si no me lanzo por el balcón. Así que nada, canción preciosa para persona preciosa con una sonrisa maravillosa. No cambies. Labios de cada mirada, por Dios. Bueno, pues estamos escuchando esta canción y de repente un vikingo me confundió al principio esta canción de Héroes con Soda. Y digo, esto no puede ser. Y él dice que es Lolailo. No es Lolailo, muchacho. A Héroes, debido a esta superproducción de este disco, los llegaron a decir que era un grupo prefabricado, cosa que realmente molestó mucho a Héroes, porque ellos eran una banda de rock. La banda zaragozana se cabreó muchísimo con los críticos que hablaban de boquilla, ¿no? Porque tenían ahí unas cuantas bandas tótem. Y entonces, por desgracia, mucha gente tiene eso, 5 bandas o 10 bandas, y todas suenan parecidas o como estas bandas. Así que nada, hijo, vamos a romper esquemas y pondré Tino Casale, Luis, así que ya os podéis maquillar, poneros tacones de 10 centímetros, una culebra alrededor de la muñeca, una boa constrictor alrededor del cuello, o en defecto no tener animales exóticos para presumir en la foto de portada disco, plumón. Aunque sin desmerecer ya al fallecido Tino, creo que creó un estilo musical que nadie ha sido capaz de imitar. Esa mezcla de disco, glamour y de divo, aquí en España nadie lo ha conseguido tocar. Quizás se le podría comparar con un Queen, pero mucho más individualista, ¿no? Freddie Mercury estaba dentro de la tónica grupo, dejaba cantar muchos de sus compañeros, y en cambio Tino Casal cantaba él, y ahí en el fondo del escenario, escondidos, estaban los coristas. Así que nada, Tino Casal, Eloís, dedicado pues a este pobre cantante que nos dejó ya hace bastante tiempo. Aniquilar, pisar por encima. Bueno, a los que se nos están quejando por exceso de glamour con esta canción, vamos con Traidor de los Muros de Acero y Sangre, 1986. Los orígenes del thrash español a gran público, ya digo, bandas como Legion, Fuck Off, Legion las hemos puesto antes, hemos puesto Possessed, y ahora pues con Muro, Traidor, ya digo, canción de ese grandísimo disco, Acero y Sangre. Se separaron en el 2003, luego han vuelto a dar conciertos con 4 o 5 veces más de gente que cuando se separan, ¿no? Por mucho que digan, internet ha beneficiado estas bandas, porque donde la distribuidora no puede llegar con pagando la radio, las revistas, gracias a internet ha llegado muchísima gente y paga las entradas de los festivales para ver estas bandas. Así que nada, Traidor de Muro, perdón que estoy afónico, Traidor de Muro, ya he dicho que estoy jodido de la voz, la verdad no sé cómo estoy aguantando tanto. Y luego quizás una canción de cada así para los adolescentes en revuelta, que es Teenage Riot de los Sunny Youth. Por el momento, Traidor de Muro. los conciertos demasiado largos, son muy aburridos. Bueno, amiguitos, ya sabéis que Muro era muy grande, pero que el alcohol y las drogas hizo mucho daño en los 80 y que este final de batería pues a veces suena como un bailador flamenco bailando sobre el bombo, suena como un bailador flamenco encima de un tablao hecho con cubos de basura, ¿no? Porque que joder, dices, no coordina ni una. Pero bueno, eran los 80, la gente lo gritaba y aplaudía, ¿no? Y daba espectáculo. Si hoy hace, por ejemplo, esto Metallica o el batería de Slipknot, pues los cuelgan boca abajo en la entrada de en la entrada del estadio, del local donde han tocado, para que la gente los escupa y se ríe de ellos. Pero en fin, seguimos con los Sonic Youth, Teenage Riot, y quería contar la anécdota del grupo. Como podéis comprobar, los que habéis escuchado algo de Sonic Youth, en sus principios no es que fueran unos virtuosos musicalmente hablando, pero ya no eran tontos. Es decir, cuando se formaron tenían una bajista, bueno, parecía una bajista que se llamaba Kim Gordon. La chavala pues era guapa, pero tocaba y cantaba como el culo, fatal, pero fatal. Pero era la única que tenía carnet de conducir y furgoneta propia. Y entonces pues los demás del grupo dijeron, bueno, pues es guapa, tiene furgoneta, tiene carne de conducir, tiene aptitud, pues aprenderá a tocar ya pues con las giras, ¿no? Y aprenderá a tocar y a cantar. Y la verdad es que con los años ha mejorado mucho y ahora resulta que hacen discos experimentales que suenan pues sin ningún ritmo y dices, joder, ahora que Kim Gordon sabe tocar las canciones bien en directo, no hacen discos para poner la prueba. Pero bueno, Kim Gordon aprendió con el paso de los años y se ha convertido en uno de los miembros insignia de este grupo de alternativos, ya llegados entrados en los 40 y 50 años, la mayoría de ellos, y que dejaron canciones como Dream Day Nation, bueno, discos como Dream Day Nation y canciones como The Teenage Riot. Así que nada, Sonic Youth. Thank you. Bueno, estamos escuchando aquí estos Sonic Youth, que gracias a información aquí del espía infiltrado vikingo, me dijo que ayer estaban emitiendo en Silenci un programa musical, cultural alternativo que sacan por el 33. A veces, antes lo hacían los martes, ahora lo hacen los viernes. Pues sacaron un reportaje de Sonic Youth y contaba la anécdota, ¿no?, que yo decía de King Gordon, que no tenía ni jodida idea de tocar el bajo, pero como mira, como era guapa, tenía furgoneta y carnet y la tía le echaba ganas, pues bueno, le daba. Y a ver, siguiendo el panorama músico festivo, pues la semana que viene tenemos concierto aquí en Balaguer en contra de los transgénicos. Ya tenéis, ya se rula de la web a los que creo que podéis ser interesados, o fiesta mayor en Cervera y bla bla bla. En fin, nueva canción, ¿de quién? De los Smith. ¿Qué canción? I Am a Human. ¿Para quién? Para Marina y Carlota de Bellpuig, ¿no? Ya digo, canción para las Tarras de Ponent, donde soy yo, de donde nací y crecí y donde me jodí yo. Pues eso, una canción dedicada para Carlota, para Marina, de Smith, I Am a Human. Quizás los que habéis visto alguna vez por la tele la serie Embrujadas, la canción de créditos de inicio dirás, coño, me suena esta canción. Mucho, me suena. Pues es esta. Pasa que es una versión más moderna, más cortita y creada solamente para la serie de televisión. Pero bueno, aún así, The Smiths, banda capitaneada por el egocéntrico Morrissey, pero con una voz y unas letras fantásticas. Y I Am a Human. ¿Para quién? Pues para Carlota y Marina. Así que nada, un saludo para ellas y a los que estáis escuchando la radio nueva. Nos acercamos al final, menos ya de 20 minutos para cerrar el programa. Baltimore. Bueno, y ahora pasamos de los Smith, a Soundgarden y su Flower, canción de 1988, su disco de debut. Una letra triste, pero que se la dedico a toda la gente joven, que no pierda la ilusión porque tiene un montón de años y de oportunidades para realizar sus proyectos. Así que nada, un saludo a todos los que estáis escuchando, y a los que no sois jóvenes, aplastad la vida con vuestra experiencia, en serio, porque sois la caña. Así que nada, Flower de Soundgarden. Bueno, y ahora quedan cuatro canciones, las últimas nos las pone juntas. Panzer toca madera, toco madera para que pueda volver pronto, pero la verdad no lo veo así. Y luego los Killing Joke y su canción Europe. Hey! Bueno, aquí tenemos estos Killing Joke y Europe. Quedan dos canciones para cerrar el resto durante una temporada. Permitidme que dé agua, no quiero quedarme aún más afónico. Quería poner algo descarado, ¿no? Para contrastar, para que no se notara tanto esa sensación, ¿no? Un poco que tengo de tristeza al dejar a dejar esto durante la temporada, ¿no? Pero es que por obligación la pongo. Quizás no temporal, pero sí moral. Tengo que dejar esto. Me ocupa mucho rato, mucho tiempo, escoger las canciones, varias, lo que me envía la gente, lo que me envía la gente y a veces no me la envía correctamente, o que me lo envían todo el último día. Y bueno, siempre he sido una persona muy meticulosa, le dedico mucho cariño a la música, igual que podéis ir a mi casa y veréis que todos los CDs están ordenados alfabéticamente. Y de cada grupo tengo ordenada discografía por años. Es una forma un poco caótica, ¿no? Tiene que estar los discos y el nombre de los discos alfabéticamente. No, yo tengo el nombre del grupo y los discos ordenados por años. Creo que así se aprecia mucho mejor la evolución o el cambio de sonido de un grupo, ¿no? Y bueno, quise poner algo descarado como es Radio Futura, Enamorado de la Moda Juvenil, cuando aún eran cinco. Sabéis que cuando se hicieron famosos quitaron al teclista Calvito como en plan, tú no haces falta, queremos que el grupo parezca un grupo joven y tú sobras un poquito, que no eres un plan como una manzana podrida en el cesto y no das con la buena imagen, ¿no? Y bueno, realmente pues lo que hacía lo pudo hacer muy bien otra gente que entró y forma cuarteto y no notaron nada. Así que bueno, enamorado de la moda juvenil, igual que yo estoy enamorado de esta audiencia que ha escuchado desde Gijón, desde Alicante, desde Jaén, desde Cádiz, desde Barcelona, desde Madrid, desde A Coruña, desde Orense, Bilbao, Vitoria, Asturias, Extremadura, Tarragona, Lleida, Bellpuig, de todos lados, muchísimas gracias. Y bueno, la penúltima canción, Enamorado de la Moda Juvenil. Bueno, llegamos a la última canción, a la última emisión. Tengo los pelos de punta. Parece increíble, ¿no? Cuando empecé ese primer programa, me parece en julio o en junio, la radio no va, la voz me temblaba, parecía que me hubiera metido dos baterías eléctricas dentro del cerebro, porque la lengua y mis pensamientos no terminaban de ir al mismo son, al mismo ritmo. Y bueno, pues hemos llegado al final, ¿no? Gracias a todos los que han escuchado. Antes no olvidé, un saludo para ti, Rafa, un saludo que estás, para ti que estás en Venezuela. Un día nos conocemos en persona, pero con el tiempo que hace que nos hablamos ya parecemos ya hermanos auténticos, ¿no? Creo que hay hermanos que viven en la misma ciudad que no hablan tanto. Un saludo también para gente nueva que he conocido y que ha seguido este proyecto y se ha bajado desde el primer programa hasta el segundo especial que hice. Y bueno, no queda nada más que decir que gracias por estar aquí, gracias por estar a la complicidad del locutor, de poner las canciones o de pedirlas, de las dedicatorias, de cuando empezaba los viernes por la noche y cenaba antes para estar aquí a las 10:15 o a las 10:30 y daros la brasa. Luego, pues fueron a las 11:15, accidentalmente lo trasladé un día en sábado y quedó... y quedó bien, ¿no? Y la cosa empezó a funcionar mejor. Entonces dije, ¿por qué no lo hacemos en sábado? Y así se ha mantenido tradición, ¿no? Este es el último programa y lo hago en sábado. Pues he empezado a las 4:30 y son las 7:43 según el reloj que tengo aquí al lado del emisor de radio. Y bueno, no tengo nada más que palabras de agradecimiento. A veces un poco de rabia, no por la gente que me ha escuchado y que me ha descubierto, sino por los clásicos estúpidos que se quejan de que siempre hay lo mismo, de que nadie hace nada, de que todo copiado, de... Dudo que, la verdad, muchos foros tengan un programa así. Quizás me equivoque, la esté cagando y haya 20.000 emisoras que trabajan para los foros, ¿no? Por ejemplo, para los usuarios de Maneras de Vivir, haya 20.000 emisoras que dejen que sus usuarios pidan las canciones para que suene el programa y con las dedicatorias. Foro, me estoy diciendo foro, no una página, un programa de radio simple. Pero yo es la primera vez que lo vi, la primera vez que lo quise hacer. Y doy muchas gracias a la gente que conocí ahí, la gente que me sigue en la radio, no estando en Maneras de Vivir, y se tragan las dedicatorias de Nix porque les gusta la música, a algunos les gusta mi forma de presentar y mi voz. También muchísimas gracias. Y la verdad, yo digo, es un sentimiento de tristeza, de emoción, de a ver cuándo podré volver a hacer esto semanalmente. Quizás lo que haga es algún día alguna cosa improvisada, ¿no? Aviso un día antes. Mañana pondré lo que me dé la gana. Y si queréis estar, pues os las dedicaré y tendréis, yo que sé, 4 horas de música. Pero dentro de lo que ha cambiado mi vida, no tengo tiempo para empezar esto. Y volver a estar 2, 3, 4, 5 horas semanales dedicadas solamente a la radio, ¿no? Luego quería hacer el proyecto de engrandecerlo. 150 euros al año me costaba tener 7 para 50 personas que pueden escucharme. Y si no puedo hacerlo grande, no vale la pena colgarme para que se quede vacío, ¿no? Este rincón, estas 50 personas de radio, las puede ocupar alguien con talento que sea capaz de mover las masas. Ya sabéis yo que nunca he movido las masas, nunca he sido popular, pero sí que he tenido gente muy fiel al lado, dándolo todo. Y eso sois vosotros, ¿no? Los que habéis estado. O sea, parece 30, 40, 50 personas que se han bajado los programas, que lo han escuchado sin bajar, que son más, y que me han dado por Messenger y me han contado los programas y las canciones, ¿no? Así que nada, cierro esta transmisión, 20 de septiembre de 2008, con una gran canción de Joy Division, Transmission, que se la quería dedicar a quien fue realmente... a quienes han sido realmente culpables, ¿no?, de que empezara esto, pues de Sarna Radio, que empezará a emitir este septiembre, pues a eso, gentuza como Raúl, gracias por ser banco de prácticas y de pruebas, y luego, como no, a mi maestra, por decirlo así, que es Julia, muchísimas gracias por haber por haberme pegado la adicción, ¿no? De crear un programa de radio. Empecé con los podcasts que grabé para tu blog, que tuve menos éxito que el último disco en solitario de Vicentico. Y luego también, pues no sé, a gente, locutores como Miki, el presentador de Pánfilos, de Contrabanda FM, que ha creado, pues creo yo que ese tío va a crear escuela, ¿no? La forma de presentar es como estar dentro de una habitación con un amigo y hablar pues cara a cara con él. Y esa es la sensación que quiero que tengáis vosotros, ¿no? Que es como si estuvieras juntos en una habitación y cuando terminamos de pinchar, alguien me dé un disco o me dé una caseta y diga, tío, pon esto que suena genial y lo gocemos todos, ¿no? Así que nada. Muchísimas gracias a todos los oyentes, a todas las influencias, a todos los contratiempos, a todo lo bueno y lo malo, por haber dejado huella, haberme hecho mejorar, presentando programas. Y nada, hasta pronto, un beso, un abrazo, un saludo muy fuerte para todos y espero que la Radio Nova vuelva. Si no, sé que estáis vosotros siempre ahí dándome la brasa por foro, messenger, en persona o como sea. Así que nada, hasta pronto.